Well, I got one to sell a million to. Bueno, pues hoy estamos un lunes más en la Casa Encantada. Hoy tenemos con nosotros a Roberto de los Burbage Lions, que nos ha dicho que nos va a hablar sobre ellos, sobre todo lo que han hecho y sobre todo lo que van a hacer. Hola Roberto, ¿qué tal estamos? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Opa, que se nos quiere repetir la sintonía. Pues nada, que estamos comentándoles a los oyentes que estabas por aquí, que nos ibas a hablar de vuestras cosas, sobre todo, ¿dónde ha estado Roberto antes de los Bluegrass Lions? Bueno, antes de los Bluegrass Lions, pues he estado en mi barrio, en casetas, toda la vida con distintos proyectos. Yo vengo desde el rock urbano de los 80. Empecé con un grupo que se llamaba Se abre la veda, entre comillas, tiro al fachón, pajarraco violento y a punto de extinción. Todavía puedes ver vídeos en... Búscalo en internet, en YouTube. Se abre la veda. Verás cosa fina. Metíamos bastante caña. Eras un grupo de hardcore urbano, en castellano, sin florituras. Pero bien. Luego estuve en Tela de Araña, otro grupo de rock urbano también. Que pasó a ser luego a llamarse Bandera Blanca. Luego nos llamamos Vinos Chueca una temporada. Pasamos por distintas formaciones haciendo rock de autor. Posteriormente, a principios de este siglo, ya monté una banda que se llamó Los Sifones, Seafones. Hicimos un disco que se llamó La chica que escupió el mar. Era una época un poco entre el grunge y el indie grunge, una cosa así ahí de autor también con letras en castellano, siempre letras bastante cuidadas. Luego hice algo en solitario como Grand Bob, hice varios discos, pues también pop de autor, pues buscando hacer canciones y dándole, buscando un lenguaje personal. Pues luego empecé ya a tocar blues con mi grupo Blues Whale, con Pepe Vázquez, Juan Millán y Apolo Ruiz de la Hermosa. Hemos hecho tres discos. Ahora mismo estamos por cuestiones laborales, estamos un poco en dique seco, pero bueno, a la espera de recuperar fuerzas para volver a la palestra otra vez. Y bueno, y creo que no sé si tuve una temporada, fui músico de Joaquín Carbonell y monté con él un grupo de cachondeo, versiones teatral, muy teatral, que se llamaba Los Tres Norteamericanos, con David Jiménez y Joaquín Carbonell. Y al mismo tiempo, pues ya empezaba a tomar forma desde hace unos 4 o 5 años este proyecto de Bluegrass Lions, que empezó siendo pues una banda de folk y bluegrass americano en inglés, Y que, bueno, pues justo antes de grabar lo que fue el primer disco, decidimos que haríamos adaptaciones al castellano de temas del folk americano. Y bueno, pues ya hemos hecho dos discos y estamos preparando el tercero. Hombre, genial. ¿Se pueden conseguir los discos? ¿Dónde? Pues creo que están en Lina Cero. Creo que están en Lina Cero. Y en Taberna Vinos Chueca, en casetas, básicamente. Ya sabes que esto de los... Y en los conciertos, si hay suerte de acudir a algún concierto. La verdad es que los discos los hacemos un poco pues por la... Porque hay que hacerlos, ¿no? Por una cosa simbólica, pero tampoco es que sea una cuestión de distribuir a gran escala, porque al final no llegan a... Quiero decir que no se venden, vamos, que no se venden discos. Los vendo yo, los vendo en Taberna Vinos Chueca, en casetas, y bueno, solemos traer a algún sitio, pero muy puntualmente. Lo principal es en los conciertos. Yo tengo suerte de que me ha traído uno y vamos a empezar escuchando este Vetusto Joe Clark. Ole. Que me encanta. Y ron solía cobrar. Mujeriego y jugador, no era de fiar. A un buen hombre líquido allá en Maryland. Lárgate de aquí, yo Clark, y no vuelvas más. Lárgate de aquí, yo Clark, te van a cazar. Lárgate de aquí, yo Clark, y no vuelvas más. Lárgate de aquí, yo Clark, te van a cazar. Clark cambió de ciudad, se escondió algún tiempo y vio la luna brillar, pero un marido celoso su ruina buscó y con su misma moneda pagó su traición. Lárgate de aquí, yo Clark, y no vuelvas más. Lárgate de aquí, yo Clark, te van a cazar. Lárgate de aquí, yo Clark, y no vuelvas más. Lárgate de aquí, yo Clark, cazar. Y en el porche de su tienda de licencia estatal, 6 balas del 44 fueron su final. Lárgate de aquí, yo Clark, y no vuelvas más. Lárgate de aquí, yo Clark, te van a cazar. Lárgate de aquí, yo Clark, y no vuelvas más. Lárgate de aquí, yo Clark, te van a cazar. Conciertos, imagino que habréis hecho por castigo, ¿no? Yo os vi en la Liseca, como te comentaba antes, y vamos con un equipo de lujo. Sí, bueno, la verdad es que tampoco es que hayamos hecho una barbaridad de conciertos para el tiempo que llevamos. Ya sabes lo difícil que es coordinar una banda Ahora mismo somos 5, pero pues hemos llegado a ser hasta 11. Era imposible coordinarlo. Poco a poco se va un poco la gente, puede seguir el ritmo. Pues porque al final, si tocas en directo y quieres hacer algo, pues aunque sea poco, aunque tampoco somos de mucha presión, somos más bien, tenemos un espíritu más folky, ¿no? De que las cosas fluyan más que de ensayar y buscar la perfección. Aún así, algo hay que hacer, hay que estar un poquillo por la labor, entonces, bueno. Pero aún así es difícil coordinar, entonces, y tampoco hay tantas oportunidades para tocar, ¿no? Hemos tocado lo suficiente como para tener un concierto bastante armado, bastante coherente y cohesionado. Recientemente hemos hecho el teatro en las esquinas y la verdad es que nos quedamos muy contentos. Es genial. Yo estuve a punto de ir, pero al final no pude. Siempre me ocurre igual. Quería decir de esta canción que acaba de sonar que este verano hicimos un videoclip con Vetusto Joe Clark. Y bueno, pues simplemente eso, que le pueden echar un ojo por YouTube a quien le interese. Yo lo he usado hoy para hacer la publicidad de nuestro programa de hoy y hemos puesto el vídeo para que la gente ya sí, fuera. Nos quedó un vídeo muy mágico, la verdad. La verdad es que para ser un poco todo me yourself y con presupuesto inexistente prácticamente, joder, pues quedó bastante curioso. Sí. Roberto nos está contando aquí ahora a micrófono cerrado, antes de empezar el programa, pues eso que lleva, que está. A mí me encanta porque es una persona que le encanta aprender y reaprender y seguir aprendiendo. Está aquí con la guitarra, el banjo, la armónica. De hecho, ¿y nos vas a tocar alguna cosica? Por supuesto. ¿Qué te apetece tocar? Pues mira, sí, antes de venir justamente he estado... era una canción que no traía preparada. Bueno, he estado mirando una canción, una adaptación del Rolling My Sweet Baby's Arms, que es un clásico del bluegrass americano, y me he atrevido a ponerle delante una pequeña intro del... Oran Blossom Special, aquel Oran Blossom Special que hacía Johnny Cash, bueno, pero que es un clásico también instrumental de la música instrumental de trenes y tal, ¿no? Y lo he estado practicando un poquillo en casa y otro poco aquí mientras afinaba y me voy a atrever a hacer pues una fusión entre el Oran Blossom Special y luego seguiré con el Rolling My Sweet... Ah, nosotros lo hemos titulado, está en nuestro primer disco, se llama En los brazos de mi chica. O sea que si tenéis... 3 minutillos, os la tomo. Vamos a ello. Bueno, podemos seguir hablando un poco mientras me perpetro. ¿Tenéis alguna cosilla así prevista para los Pilares? ¿Alguna actuación? Pues la verdad es que no. Es una pena, pero no tenemos ninguna actuación en Pilares. Cosa muy curiosa, ¿no? Porque ¿no? somos una banda que mal del todo no lo hace. La verdad que sonís muy bien. Chica esperando el tren, en los brazos de mi chica, esperando el tren, en los brazos de mi chica, esperando el tren. Vaguearé tirado en el andén, en los brazos de mi dulce chica, esperando el tren. Ya sé que saliste de fiesta La noche que preso dormí, pudiste al menos haberte acercado a pagar la fianza por mí. En los brazos de mi chica esperando el tren, en los brazos de mi chica esperando el tren, vaguearé tirado en el andén. En los brazos de mi dulce chica esperando el tren. Caigo bien a tus padres, ayer me lo hicieron saber. Coge tus botas, se nos hace tarde, ya no nos vuelven a ver. En los brazos de mi chica esperando el tren, en los brazos de mi chica esperando el tren, vaguearé tirado en el andén. En los brazos de mi dulce chica. Y el viejo Dan Tucker es un viejo galán que se lava la cara en molde de flan. Se peina con una rueda de tren y le duelen las muelas en la planta del pie. Dejen pasar al viejo Dan Tucker, va a su entierro y llega tarde. Dejen pasar al viejo Dan Tucker, va a su entierro y llega tarde. Tucker bebió hasta caer, cayó en el infierno y cayó de pie. Ardía en su bota un rojo carbón, sus cenizas grises el viento arrastró. Dejen pasar al viejo Dan Tucker. Y esto que estaba sonando de fondo es el viejo Dan Tucker, que es otra canción que me encanta también de los Bluegrass Lions. Roberto, impresionante la improvisación. Ah, sí, ¿te ha gustado? Bueno, ahí va. La verdad es que me ha gustado mucho, mucho, mucho. Casualidad. ¿Quién forma ahora los Bluegrass Lions? ¿Quién estáis tocando? Pues actualmente estamos Julio López en la guitarra, Javier Marín en la segunda guitarra, llevamos dos guitarristas acústicos. Gaby Morgan toca el banjo y a veces toca también el contrabajo y la mandolina. Y a Juez Esther, aparte de productor, es el violinista y mandolinista también. También toca contrabajo, también toca guitarra a veces. Quiero decir, somos un poco multiinstrumentistas, estamos varios multiinstrumentistas, nos vamos turnando. Le da mucha riqueza también. Luego tenemos mucha capacidad de adaptar nuestra formación, ¿no? Podemos tocar, quiero decir, si vamos... Prácticamente si voy yo solo, ya el concierto sale adelante, ¿no? Ya te veo, pero, quiero decir, con dos miembros ya hacemos un buen concierto. Que tres, pues ya super. Cuatro, pues genial. Cinco, pues bueno, queda precioso. Hombre, yo cuando os vi, la verdad es que pocas veces había visto tantas guitarras en directo y tanta. No, pues sí, bueno, es lo que toca. La verdad es que surgió, bueno, yo soy un poco experimentador con esto de la música. Al final tienes que jugar a experimentar, ¿no? Surgió como algo muy anárquico, la intención era que fuese algo en lo que todo el mundo pudiéramos tocar, pudiéramos quedar una tarde y que fluyese la música de forma natural. El problema fue durante la pandemia, se cortó un poco todo eso y la verdad es que los sistemas de trabajo cambiaron y bueno, esto fue... Tomo otros derroteros, ¿no? Pero al principio, pues ya te digo que íbamos a ser 11 músicos, ¿no? Claro, 11 personas, cada uno con una intención distinta, con unos gustos distintos. Al final, sí, es bonito, pero es imposible. Sí. Bueno, pero se acabó. Pues vamos a poner mientras... Bueno, ¿te apetece tocarnos otra cosita? Ah, yo estoy preparado. A mí tocar es lo que más me importa. Si quieres, sí. Mira, te hago... un temica de... Pues está bien. Vamos a hacer... Don't Think Twice, It's Alright de Bob Dylan. Perfecto. Una adaptación al castellano que dice que me encanta. Si quieres la tocamos un poco, pues está bien, ¿no? Esta le encantará a mi amiga Marisa del corazón, bro. No sirve de nada darle vueltas, déjalo, está bien. No sirve de nada darle vueltas, sabes que me iré al amanecer. Cuando el valle escuche al gallo cantar, mira hacia el camino, me verás marchar. Somos la razón por la que quiero volar. No le des más vueltas, da igual. No malgastes cálidas sonrisas. Antes nunca las vi. No malgastes cálidas sonrisas. Que no fueron nunca para mí. Me voy pensando que pudimos decir las palabras justas para no naufragar, pero no salieron ni de ti ni de mí. No le des más vueltas, da igual. Camino solitario, sin rumbo me alejaré. No esperes una despedida, un nos vemos tal vez. No fue un desastre, pero no estuvo bien, y ya no tenemos tiempo para perder. Me voy tranquilo, tú te quedas en paz. No le des más vueltas, da igual. Que me estoy imaginando a nuestros oyentes aplaudiendo. Ah, sí, bueno, mola, sí, claro. Sí. Tremendo. Ay. Una adaptación de esta canción que hablábamos, preciosa canción de Bob Dylan, que irá en nuestro tercer disco. Esto es un adelanto del disco que ya está maquetado y, bueno, nos pondremos a grabarlo en cualquier momento. Es verdad que no lo hemos comentado, pero estáis con el tercer disco ya, ¿no? Sí. Sí, el tercer disco está compuesto, está pensado, está maquetado incluso, pero pues falta grabarlo, da un poco de pereza porque realmente también tenemos un disco sin editar todavía, grabado, es que somos un poco prolíficos, o por lo menos semiprolíficos, no lo sé. Porque tenemos un disco sin editar con canciones de Joaquín Carbonell. Joaquín Carbonell era muy amigo mío. y cuando murió enseguida decidí rendirle homenaje con un disco, entonces me puse inmediatamente a adaptar sus canciones a este estilo, al bluegrass, y el disco pues prácticamente lo fuimos grabando poco a poco y ya hace un año casi que lo tenemos grabado, pero no hemos encontrado el momento de editarlo ni la forma, ¿no? Entonces está ahí, no sé si lo sacaremos antes de sacar el tercer disco de The Bluegrass Lions, bueno, que sería el tercer disco, sería el de las versiones de Joaquín. No sé, la verdad es que voy dejando que las cosas vayan, como no hay presiones tampoco, ni nos presiona el público, porque en realidad nadie nos está esperando, como el que dice, ¿no? Ni tenemos una discográfica ni nada, simplemente es interpretar las señales y sobre eso pues vas haciendo cosas que no son pocas. ¿Y lo editáis y distribuís todo vosotros o...? Sí, sí, sí. Vamos, yo llevo toda mi vida... Una vez firmé con un sello especializado en blues, una vez, en una ocasión, y la verdad es que la experiencia fue prácticamente igual que no hacer nada. Entonces, realmente, yo qué sé. No he tenido buena experiencia en... Bueno, no he tenido ninguna experiencia en lo que es... cosas con sellos discográficos, siempre han sido sellos discográficos nuestros, o sea, muy pequeños, no, inexistentes, o sea, era un sello discográfico, pero literalmente el sello, ¿no? O sea, el sello puesto en... No había nada más allá, no había una distribución, no había una intención empresarial, no había nada, o sea, realmente los músicos tenemos que hacer música y el resto, yo cada día tengo más claro que esto lo hago por pasármelo bien, o sea, sí. Obviamente lo hago por pasármelo bien porque ya me he dado cuenta a mis 56 años, con 40 años de músico, que tener algún tipo de repercusión económica o algo es muy difícil. Ya. Entonces, lo que obtengo, el interés que lo que obtengo de la música es más una satisfacción muy grande de hacer música, de componer, de tocar... de ir por ahí, bueno, y si no me cuesta demasiado dinero, demasiado, si no me cuesta tanto como para que afecte a mi vida, estoy satisfecho. Entonces, todas estas cosas de discográficas y eso, bueno, si surgiese cosa que es peregrina, pues bueno, sería bien recibida, pero no sé si sabría adaptarme a estas alturas ya. Realmente hemos llegado hasta aquí siendo underground, pero underground de verdad. O sea, realmente cuando lo ves con perspectiva dices, ¿qué coño me estáis hablando de underground? ¿No? Hombre, pero es lo mejor, ¿no? Ir haciendo las cosas a tu marchica y cuando te nace y cuando te apetece. Sí, realmente cuando no lo necesitas para vivir es una buena manera de hacer música. Si lo necesitas para vivir, la cosa se complica y hay que entender también que en la profesionalización de la música tiene que haber unos mínimos y tiene que haber trabajo para los músicos profesionales, ¿no? Claro, yo empecé cuando una profesionalización en la música era algo utópico totalmente, ni te lo pensabas, ¿no? Tuve la suerte de tener un negocio propio desde bastante joven y me ha permitido compaginar las dos cosas, no sé si para bien o para mal, pero bueno, aquí estoy. Con lo cual no será para demasiado mal, ¿no? No, hombre, la verdad que bien. Y sobre todo, si durante todo este tiempo has disfrutado, pues ya, miel sobre hojuelas. ¿Qué nos vas a interpretar ahora? Pues mira, ya que tengo la guitarra aquí afinada, voy a hacer otra... Estamos muy, muy cantados. Está bien, ¿no? Lo de cantar así... Genial. O podemos vamos a dejar un rato la guitarra de momento y vamos a hacer algo con el banjo. Perfecto. Que es bonito también. Y así da un poco de color a esto. Voy a hacer una canción de Grandpa Jones, del abuelo Jones. Siempre es. La canción que está en nuestro primer disco también. Y que se presta mucho a hacer con banjo. Se llama... muy bonita. Voy llegando a Louisville. Es una adaptación de Lechmore Mile to Louisville, de Grandpa Jones. Y bueno, pues vamos a hacer... tocar algo en el banjo en un estilo que se llama estilo clawhammer, que es el estilo antiguo antes de que apareciese el bluegrass. Es un estilo de rasgueo y golpe, de garra, y es diferente, es más rítmico, es diferente al estilo finger picking, que es el estilo que luego popularizaron pues el Scruggs y todos estos, más moderno, más técnico. Y bueno, pues ahí vamos con Voy llegando a Louisville. Vamos allá pues. He recorrido el mundo en busca de un lugar, de norte a sur, de este a oeste, sin mirar atrás. Desde el desierto a la ciudad, fortuna busqué, pero hoy regreso a este lugar donde me crié. Voy llegando a Louisville, ya puedo ver su luz. 8 millas más y pisaré su hierba azul. Desde el principio supe que volvería aquí. Voy llegando a Louisville, lugar donde nací. Ya veo en mi cabeza el que será mi hogar, una humilde cabaña donde poder soñar, al pie de las colinas de hierba azul sin fin, donde fluye el Ohio allá por Louisville. Voy llegando a Louisville, ya puedo ver su luz. 8 millas más y pisaré su hierba azul. Desde el principio supe que volvería aquí. Voy llegando a Louisville, lugar donde nací. Voy llegando a Louisville, lugar donde nací. Voy llegando a Louisville, lugar donde nací. Pues la verdad es que suena de maravilla también. No, suena, creo que intentamos que suene aquello, ¿no? Que sea evocador, más que tenga un gran sonido o eso. Hay que decir que claro, se echan mucho de menos las voces, ¿no? Esos coros en los estribillos, es algo muy característico de esta música, son las voces. Yo tengo la suerte de contar con muy buenos cantantes. Ayúdez Esther, una voz espectacular, al igual que Gaby Morgan por grave. Entonces, yo que tengo una voz media, la arropan muy bien. Entonces, hacemos unas voces interesantes, que es algo que aunque parezca habitual, no es tan fácil encontrar gente que al mismo tiempo que toca un instrumento sepa cantar bien, sepa encontrar esa melodía. Y es uno de nuestros fuertes también, ¿no? Me gustaría además que se pusiera, que se le diera valor, ¿no? Bueno, es que estoy un poco quemado con eso de no tocar en fiestas del Pilar. Joder. Vaya, ¿y eso? No, hombre, pues que es raro. Yo he llegado a tocar hasta 7 veces en una fiesta del Pilar y de repente estar un año y... Bueno, voy a estar muy tranquilo también, ¿eh? Yo creo que este año con lo de la pandemia y tanta gente con ganas de tocar que voy a haber overbooking. Sí, por ahí, está todo tan raro. Ay, ¿y la chiquita que tocaba las cucharas ya no ha vuelto con vosotros o...? Es muy amiga, lo mismo, circunstancias laborales, empezó a estudiar una oposición, cuestiones familiares. Es que realmente, mira, si tú cuando montas una banda, yo he montado varias bandas a lo largo de mi vida, y adquieres un compromiso y exiges un compromiso a los músicos, posiblemente se irán o no se irán, pero por lo menos están las cosas claras desde el principio. Cuando hay mucha libertad, al final la tendencia es al primer síntoma de aburrimiento o de irse, ¿sabes? Yeah. Cuando no... Digamos que yo hay una cosa que hago que es que los músicos no sean indispensables, no sean imprescindibles. Y para que no se sientan mal si un día no pueden venir a un concierto, si un día no pueden venir a ensayar. Siempre les hago saber que no pasa nada. Que se pueden, no pueden venir a este concierto, pero no pasa nada, al siguiente vendrán y que el concierto va a salir igual. Cuando tú tienes esa presión de que si tú no estás, no se puede hacer el concierto, el grupo no puede tocar, es una presión que al final es bloqueante, puede ser bloqueante. Entonces, ¿qué haces? No adquieres el compromiso, digamos, hostia, no entro en este grupo porque, joder, es un compromiso muy grande. Claro. Entonces, desde el primer momento lo que yo dije es, bueno, yo si yo adquiero un compromiso, lo adquiero yo. El que pueda venir y el que esté, que venga, pero no pasa nada si no podéis venir. Entonces, claro, es lo que hablábamos antes, pues gente a la primera que tiene unas circunstancias familiares, laborales o lo que sea, y no puede seguir el ritmo, pues se retiran y bueno. De todas maneras, Arancha, que es como se llama la chica de las cucharas, tiene las puertas abiertas en el momento en que quiera volver. Pero ya te digo que, bueno, sus circunstancias no son propicias para esto. Sí, la verdad que sonaba muy bien. Pues sí. Y es un instrumento que no se ve mucho en muchos grupos. No. De hecho, bueno, ya te digo que no tenemos conciertos, ¿no? Espero que la cosa cambie. Pero si tenemos conciertos, la llamaré personalmente, veré a ver si podemos hacer algo para que se incorpore. Y si no es ella, pues posiblemente sea otra persona, busquemos a alguien. Porque rítmicamente también, porque yo me hago cargo en el grupo básicamente de la percusión con el slap del contrabajo. Yo, yo llevo el peso un poco de lo que son los graves, el bajo y el slap del contrabajo hace las veces de caja de la batería, hace los tiempos 2 y 4, de manera que suena pues, como si fuera una caja de batería. Y las cucharas la verdad es que me arropaban mucho y me ayudaban mucho, me descargaban de responsabilidad y también al conjunto lo mejoraba mucho. O sea que, bueno, si hay... Espero que empecemos a tener un poco de no de suerte, que empecemos a tocar un poquillo más y poder llevar a cabo esta consolidación del grupo con ese formato, ¿no? Un poco más seriamente. A ver si se anima la cosa. Hombre, la verdad que así también sonéis muy bien, ¿eh? Sí, no, yo estoy contento del proyecto. Estoy muy contento. Posiblemente es uno de los proyectos en los que más he creído y en los que más estoy apostando porque pienso que tiene calidad, es divertido, es para todos los públicos, se puede disfrutar en cualquier sitio, desde un salón de actos a una sala de baile. Es original, yo pienso que es bastante original. Es muy fácil de entender, contamos historias, hacemos melodías, hacemos voces, tocamos diferentes instrumentos que no estamos habituados a ver. Entonces creo que es un proyecto que va a tener una salida, va a tener un espacio. Pero la verdad es que nos está costando un poco, ¿no? Dos discos, varios videoclips, un trabajo continuo de ensayo y eso... No terminamos, pues, de... No sé si es por desconocimiento, por falta de promoción nuestra, que ya te digo que nos dedicamos básicamente a tocar y este tipo de cosas. Pero no la muestra y la prueba está ahí, que llegan fiestas del Pilar y no tocamos, ¿no? Aunque hay veces que suena la flauta y nos sale un concierto en el Teatro Las Esquinas, que es algo... Que es algo muy grande y muy sí, chulo. Sí, la verdad que sí. O sea, hombre, es que es, lo hemos comentado en otros programas, que es muy triste que en España no se daba oportunidades a los grupos que están dejándose las pestañas en un local ensayando y luego triunfa gente pues, que dice es que no ha hecho una canción en su vida. Es tremendo. Difícil. Sí, no. Desde luego todo lo que hace referencia a industria musical y a tú, o sea, a mí me resbala, quiero decir, no tengo ningún interés, y es más, no tengo ningún interés en entrar en esos circuitos. Yo, o sea, tocando en una sala y que vengan 40 o 50 personas, para mí es un éxito rotundísimo, o sea, que le gusta a la gente, que se venda algún disco, que puedas, que te llamen de sitios, pues porque han disfrutado de tu música. Yo creo que la música que estamos, esta música que hacemos es disfrutable. A los niños les encanta. Hombre. Cantidad de, claro, es normal, es una música muy rítmica. Cantidad de padres vienen y me dicen, tengo a los chicos locos con tal canción o con la otra. No vienen más que, o sea, incluso para el público infantil. Y pues bueno, somos un grupo también con una cierta imagen. Vamos un poco de... No es que vayamos disfrazados, pero intentamos, pues, tan pronto podemos ir... Tenemos ese toque, pues, de los Apalaches, ¿no? De Hillbillies o de... No es que sea un disfraz, porque yo habitualmente pues suelo ir con mi peto también. Me gusta ponérmelo para diario, ¿no? Y mis gorricas de béisbol, pero sí, un grupo que tiene una imagen, que tiene una estética coherente, reconocible y que puede estar ahí, ¿no? Puede tener su espacio. Pues ya sabéis, clubs y locales de Zaragoza, a ver si nos contratáis a los Bluegrass Lions, que tenemos ganas de verlos en directo. Sí, los clubs están todos petados de gente, ya. De ofertas, de... Y hay otra cosa también, que nosotros, pues por suerte, ninguno somos, digamos, músicos profesionales, no. Tenemos todos otro oficio, entonces también es verdad que en esta situación en la que hemos estado, una de las intenciones que hemos tenido ha sido dejar trabajar a la gente que necesita esos espacios para subsistir, ¿no? Es decir, no estar ahí pues un poco ocupando el espacio que necesitan los músicos profesionales, gente que necesita tocar para vivir. Entonces, pues bueno, también en ese sentido dimos un paso un poco atrás, pues de no llamar, de no dar la chapa a ayuntamientos, de no llamar a salas, ¿para qué? Pero bueno, tampoco es cuestión de quedarnos totalmente apartados, necesitamos claro, nuestro pequeño huequillo, ¿no? Sí, por supuesto. Claro. ¿Nos vas a tocar otra cancioncilla? ¿Te animas? Por supuesto. Pues, mira, voy a hacer una canción muy chula. Es una adaptación también de Bob Dylan, también. Es que tan pronto nos vamos a la música muy antigua, como buscamos en folk más contemporáneo, más moderno. Bueno, es... me dejo de rollos. Esta es una adaptación de una canción que se llama Señor, de Bob Dylan, en la cual esa poesía encriptada que hace Bob Dylan, nosotros hemos querido entender que la historia habla de un soldado en el campo de batalla, pues que en sus últimos hálitos de vida pide cuentas a su Dios, ¿no? Ya sabes que en esos tiempos la gente era muy religiosa o siempre creía en algo, y más cuando estás en un campo de batalla tienes que creer en algo, ¿no? Entonces pide cuentas a su Dios y al final, al no obtener una respuesta, decide levantarse sin ayuda de nadie y seguir adelante. La canción se llama Señor. Señor, Señor, ¿hacia dónde caminamos? Por las sendas del infierno. Ya he pasado por este dolor. Hay algo real aquí, Señor. Señor, Señor, durará mucho el silencio, dime las reglas del juego. Yo ya he demostrado mi valor. Necesito descansar, Señor. Hay un viento helado que no deja de soplar y una cruz que a mí ya nada me puede enseñar. Suenan banjos y violines en aquel lugar donde me abrazó el olvido y olvidé llorar. Señor, Señor, he visto al último exiliado regresando del pasado. No hay respuestas, todo es confusión. Una larga noche, Señor. Recuerdo antes de caer, es un tren cargado de hombres de papel y un abanderado intermitente azul que gritaba, compañeros, no hay ninguna luz. Señor, Señor, sus corazones son de cuero, agrietado por el miedo. ¿Cómo se levanta un perdedor? Me levantaré sin ti, Señor. (Risa) Maravilloso. Vuestros discos hasta ahora tenemos, yo tengo el Viejos Viajes Tumbas. Que es Viejos Viajes y Tumbas. El otro es el... Montañas Brumosas. Montañas Brumosas. Y el que vais a publicar ahora... Se va a llamar Apalaches. Apalaches. Uh-huh. Apalaches se va a llamar el disco que vamos a publicar con canciones folk americanas adaptadas al castellano, el tercero. Y el que vamos a... Que no sé si te lo he comentado antes. Sí, el que vamos a editar... con canciones de Joaquín Carbonell en estilo bluegrass. Bueno, estilo bluegrass tampoco, sí, tiene mandolinas, banjos, armónicas. Se va a titular Los 1300 besos de tornillo, que es un verso de una canción de Joaquín que me gustaba mucho. Ajá. Entonces no sé cuál va a salir primero, pero desde luego van a salir los dos, eso sí. Pues ya sabéis que si de momento no podéis colaborar yendo a conciertos de los Bluegrass Lions, sí que podéis colaborar adquiriendo los discos, que la verdad es que este suena maravillosamente bien y los otros seguro que no desmerecen en nada. Sí, estará chulo. Vamos, como yo creo que lo que más le está gustando a la gente es escucharte, casi nos animamos con la siguiente, que nos queda... Como hemos hablado de la cosa de Joaquín, uh-huh. Te voy a hacer una canción de Joaquín Carbonell. Ah, genial. Si te parece, también, así en la onda, en esta onda, hacemos y tal. Posiblemente la canción, no la más conocida, pero la más conocida era La Peseta. Bueno, allá vamos. Me gustaría darte el mar, todo ese mar que no conoces, todo ese mar que no has tenido, que hace más seco tu camino de piedras sordas, de piedras sordas y de espinos. Me gustaría darte el mar. Me gustaría darte el mar. Todo ese mar cansado y bello que cobijó grandeza y trueno, como el Señor que da la mano sin dividir humano y bueno. Me gustaría darte el mar. Me gustaría darte el mar para inundar tu tierra seca, sedienta de lluvia serena, siglos y siglos suplicada por esta casa despreciada. Me gustaría darte el mar. Me gustaría darte el mar para llenar de luz tu corazón callizo como la tierra quebrada de noche y soledad precipitada. Me gustaría darte el mar, darte el mar, darte el mar, darte el mar. Me gustaría darte el mar, darte el mar, darte el mar, darte el mar. Me gustaría darte el mar, darte el mar, darte el mar, darte el mar. Me gustaría darte el mar, darte el mar, darte el mar. Me gustaría darte el mar. A ver, pues sí que suena muy Carbonell la letra. ¿Eh? Que sí que suena muy Carbonell la letra. Sí, sí. Ahora, si tuvieras que hacer una petición a las instituciones sobre los grupos, ¿qué pedirías? Pues pediría me iría a la grande, me iría a la grande, porque yo, aparte de músico, pues alguna tengo un local donde he hecho conciertos y también he organizado alguna vez algún festival, alguna cosa. Pediría que estudiasen crear una especie de marco legal diferente para los músicos, tanto a efectos de cotización de seguridad social, todo este tipo de cosas, en cuanto a Hacienda, todo este montón de gastos, porque al final un marco, algo que te dieran como una especie de sello que te permitiese tocar sin que los gastos se comiesen esos magros ingresos que tienes cuando tocas por ahí. Sí. Por ejemplo, no me acuerdo antiguamente que los músicos pues iban... No sé, esto que digo igual es una barbaridad, la gente que pensará distinto, dirá otras cosas. Íbamos a los sitios por ahí a tocar y bueno, pues nos pagaban 5.000 pesetas, ¿no? O en los años 80, 90, pero eran 1.000 duros, ¿no? Que eran muy buenos, ¿no? Hoy en día con esos 1.000 duros no te pagas ni el alta en la seguridad social. Ya. Que muchas veces es lo que siguen cobrando muchos músicos cuando vas a una sala pequeña, si cobras algo. Yo no digo que sea necesario cobrar, ganar dinero por tocar, pero joder, hay veces que aunque sea para la gasolina y el parking, ¿no? No estaría de más. Entonces, algo que facilitase que las salas pudieran organizar conciertos sin necesidad de estar con el culo preto continuamente, van a tener una inspección de trabajo y haya un músico que no esté dado de alta en la seguridad social, que luego haya que hacer, esos músicos tengan que hacer unas facturas con un IRPF, a lo mejor muchas veces que me ha tocado por 25 euros. Ya. No sé, yo creo que la cultura se debería de tratar desde otra perspectiva y tendría que haber una mesa donde se crease un marco legal y dijera, bueno, vamos a ser razonables. Esta gente está aportando mucho a la sociedad. Los músicos aportamos muchísimo, ¿no? Y realmente no obtenemos nada a cambio. Nada económico, me refiero. Sí, sí, hombre, tenemos el disfrute de tocar, por lo menos. De disfrutar, la satisfacción del calor de la gente, pero realmente no se valora lo que un músico aporta a todos los niveles. Ya no hablo de cómo se usa tu música en el sistema en general, la música de cualquier músico en el sistema actual, o sea, para vender, digamos. Uh-huh. Sino también lo que le aporta a la gente cuando va por la calle, a lo que aporta estéticamente, lo que aporta la humanidad que aporta un músico y su música a la sociedad, no se puede grabar de esta manera que se está grabando actualmente, que al final lo que están consiguiendo es que quienes hacen algo personal, algo diferente, algo que no es para las grandes masas, se queda fuera de juego y nos tenemos que comer con patatas los Despacitos, yeah, los Motomamis y todo eso, que es una mierda con todas las letras. Realmente es una mierda. Nos lo han envuelto muy bien, pero no tiene alma, no tiene corazón y además a la sociedad no aporta nada más que burricie. Ya. Yeah. Eso es así. Y la tristeza es que es lo que la gente busca, pero bueno. Sí, bueno, pero siempre hablamos de lo mismo, pero hombre, ya que sé que no... Que me has dicho una petición. Sí, sí, no, es bueno. Es algo que lo he pedido, es una reivindicación que tengo desde hace mucho tiempo, como hostelero también. Uh-huh. Yo tengo un local de 50 metros donde haces conciertos. Si llevo un grupo de gente a tocar de 4 músicos, solamente para pagarles la seguridad social a esos 4, tendría que tener el local lleno y estar trabajando pues media de noche solo para pagarles la seguridad social. Ya. Si quiero invitarlos a cenar y pagarles un caché, obviamente palmo... No es que palme, o sea, me arruino. Ya, ruina, sí. ¿Cómo se puede hacer esto para que siga habiendo música en las calles, para que seamos más felices todos al fin y al cabo, ¿no? Haciendo y escuchando música. Eso tendría que tener un marco legal, un sello, algo que dijera, este local, pues, algo diferente. Esa es mi reivindicación. Pues ahí queda. Vamos a despedirnos con una cancioncilla. Ponme algo de música y así mientras afino. Bueno, lo que pasa es que nos quedan 2 minutos. Ah, pues entonces nada, ya no afino ni nada. A la marcha, vamos. Creo que hemos tocado todo lo que había que tocar. ¿Les pongo pues una cancioncilla del CD? Sí, ponte algo del CD. Venga. A ver, me gusta. Ponte la Está, ¿cómo se llama? Llegaré cantando, es una canción muy perfecto, muy apropiada. Pues en vez de nosotros, nos iremos cantando. Damos ya las gracias a Roberto por haber estado allí aquí y a vosotros por habernos escuchado. A vosotros, a vosotras, a todos. A Radio Topo, al programa, a todo. Y así pues ya será hasta el lunes que viene, que volveremos por aquí a torturar vuestras castas orejitas. Muchas gracias por estar aquí. Viajero por un mundo extraño, un pobre caminante solo soy, donde mi gente está cantando, ese es el sitio a donde voy, y a donde voy llegaré cantando, me esperará la luz de mi hogar, ya solo quiero cruzar el río. Cruzar el río y descansar. Bajo mis pies un duro camino, pero al final veo campos de luz, donde me está esperando mi destino, en el valle de la hierba azul. Y a donde voy llegaré cantando, me esperará la luz de mi hogar. Ya solo quiero cruzar el río y descansar, cruzar el río y descansar, cruzar el río y descansar.